Alex Sensation. Qué dura, mano, qué dura. Y apenas estoy calentando motores. Apenas estoy calentando motores, señores. I'm just warming up. Es el aperitivo. Salsita clásica. Brava, brava, brava. Pura cremita y pura cremita. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Y también entregando boletitos. Ya mañana es el concierto. Mañana. Espero a todos mis oyentes, todos los fanáticos en el Prudential Center. Ahí en Newark, New Jersey. Mi gente de Jersey, Nueva York, Connecticut, Pensilvania que viene. Mucha gente que viene de Boston, Providence, Lawrence. ¿Qué más? Ah, la gente de Canadá. Mucha gente que viene de Canadá, Toronto y Montreal. Se van a pegar el viaje también. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenos días, good morning. Hello, ¿quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Bonjour, ¿con quién hablo? Con María. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? María. María. María. Hola, María. Bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llamas, María? De Jersey, Bergen County. Shout out to everybody in Jersey, baby. Who's that? ¿Quién está ahí? Who's that? ¿Es your kids? Yes, that's my daughter. Ay, qué linda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Scarlett. Say hi. Hi. Qué linda. Dios la bendiga. María, cuéntame, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos. Quiero saludar a mi mami, María Elena, a mi hermanita Yvette, a mi hermano Johnson y a mi nena Scarlett. ¡Ay, qué linda! All right, baby, gracias por estar conmigo. Cuéntame qué puedo hacer por ti, María. What can I do for you, baby? María. ¿Can I get some tickets? ¿Para cuál concierto quieres, mami? Dime. Para Mega Metra. You got it, baby. Quédate en línea. Ya tú sabes, busca babysitter. Mañana te espero en el Prudential Center en el concierto de este servidor. See there, baby. He vuelto a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al bulevar y al pequeño café y al viejo de las flores. Feliz de cualquier modo, porque ahora te bailando. Jueves clásico. Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé, que fue en realidad prisión de los dos. Procura hacerle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer, hazle feliz. Sergio Vargas, el negrito de Villa, le dice: ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado, tener a la persona que uno quiere siempre a su lado. Alex Sensation. Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo. Hasta donde nos lleve el viento. No sé qué me diste porque no puedo estar sin ti. Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí, ¿eh? No sé qué me diste porque no puedo estar sin ti. Cuando estoy a tu lado me siento un hombre feliz. No sé qué me diste porque no puedo estar sin ti. Me gusta como me besas, yo sin ti no sé vivir. No sé qué me diste porque no puedo estar sin ti. A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti. Manzana.